Siempre que recuerdo tu silueta en la pared, quizás no eras la única, eras mucho más mujer. De vivir en los 50 no tendrías que temer a subir los otros giros o quedarte sin comer. Ropa siempre holgada que alguien podría saber, era más de una novela lo que querías esconder. Nadie podría imaginar que un comentario sin querer podría ser el de odiar a tu cuerpo hasta llegar a enloquecer. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llegó a desvariar hasta la locura y te están quitando hasta la razón. Por esa maldita obsesión que se apartó de mi vida, no quieres ni oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 20 años y no estás conmigo, pero aún me siento aquí. Grandes cosas nos quedaba por vivir, de pensar en la carencia y lo absurdo de existir. Tanta gente ambienta en el planeta tiene que sufrir y yo aquí sigo extrañándote, a quien quiero mentir. Esa maldita obsesión por mejorar tu figura te llegó a desvariar hasta la locura y te está quitando hasta la razón. Por esa maldita obsesión que se apartó de mi vida, no quieres ni oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. No sigas con tu juego, tu figura te llegó a desvariar hasta la locura y te está gritando hasta la razón. Por esa maldita obsesión que se apartó de mi vida, no quieres ni oír hablar de la comida y no consigo encontrarle una solución. Hoy es tu cumpleaños, hoy cumples 20 años y no estás conmigo.